sonido de mixtura. Como primer tema teníamos una sorpresa, esto es la banda Marfilia y su tema Escalofríos. Seguidamente con otra novedad más, como siempre, les traíamos a Las Tetris y su tema No Me Gusta el Verano. De esta manera le damos la bienvenida a todos ustedes y asimismo agradecerles por la confianza. Este día estamos celebrando 8 años de salir al aire a través del internet. Un gran abrazo para todos los amigos que nos han ido acompañando durante todo este tiempo. En estos momentos yo estoy transmitiendo mientras César se encuentra en la ciudad de Buenos Aires difundiendo a bandas peruanas y a bandas latinoamericanas. Así que de esta forma vamos dándole un nuevo rumbo a este proyecto llamado Mixtura. Y esta es la lista de los medios que nos acompañan difundiendo Mixtura. Debemos comentarles que estamos saliendo a través de Radio de Salón allá en Argentina los lunes a las 12 horas. Nos pueden escuchar también a través de www.radiosalón.com. Salimos a través de Radio UCAN en los 97.5 de la FM en San Fernando, Chile, los lunes a las 10 horas, los miércoles a las 16. Nos pueden escuchar a través de www.radioucan.caster.fm. Acá en Lima nos reproducen a través de Radio El Cubil los martes a las 20 horas, www.elcubil.p. Estamos saliendo desde Córdoba, en Argentina, a través de Radio FM Play 98.1, los domingos a las 19 horas. Su web es www.radiofmplay.com.ar. Estamos saliendo en España a través de Asalto Mata Radio, los lunes a las 17 horas. La web es asaltomata.wingsit.com/asaltomata. En Costa Rica también nos reproducen a través de Beneficio Interno Radio, los lunes a las 17 horas, los jueves a las 11 horas. La web es beneficiointernowebsite.com/radio. Así que es bien fácil escucharnos a través de diversas partes del mundo. En esta ocasión les tengo una entrevista a la banda Bajo Sospecha. Ellos vienen de hacer un tributo a la banda ícono peruana Voz Propia y asimismo no hablan del nuevo material que estarían por sacar en este año. De esta forma iniciamos Mixtura. Esta vez lo dejo con otra novedad que muy pronto estará por salir a las calles. Este es un adelanto, este es Pia Legons y el tema Sexo y Piel. Quiero que esto se convierta. es un adelanto, se viene una entrevista con ellos. Esto es Cementerio Inocentes y el tema Voces Amarillas. Amigos, dándome una vuelta nuevamente en otra noche de verano por el centro de Lima, esta vez aterrizando un poco más por las calles. Me encuentro en compañía de la gente de Bajo Sospecha. Estoy con Willy, Rubén y Anthony. Hace poco se acaba de dar un aniversario más de la banda, esta vez son 20 años de la banda, entre idas y venidas, como ya lo hemos escuchado en anteriores ediciones. Pero vamos a hablar un poco sobre un poco los pasos que va dando la banda en este tiempo. Acaban de tener un nuevo single, están también dentro de lo que es el tributo más propia. Y vamos a hablar un poco de esto, cómo así se da ese gran paso que es participar dentro de un tributo tan especial como es una banda ícono como vos propia dentro del rock peruano. Hola Jorge, gracias por la amabilidad de hacernos la entrevista. Bueno, resulta de que uno de los conciertos de montaña estaba gente de Mookie Records y de Trilce y nos hace la invitación. Mucho honor para nosotros participar en un tributo a una banda muy importante como Voz Propia, ¿no? Y resulta que sin duda alguna, vos que sí, vamos a participar y estamos presentes en un tributo tan importante dentro del rock nacional, del rock peruano. Rubén, el año que ha pasado, el 2016, pudieron celebrar los 20 años de la banda. Háblanos un poco de este proceso, este reencuentro especial con el público en ese momento, porque de hecho que ha sido un concierto bien planeado, con mucho feeling, ¿no? ¿Qué involucró celebrar esos 20 años de la banda? Sí, involucraron muchas cosas, dentro de esas cosas pues invitamos a varios ex integrantes de la banda y muy buenos amigos, siempre tenemos contacto con ellos, no hemos perdido esa amistad que siempre tenemos con la gente y estuvo bien. Después hemos tenido los ensayos estuvimos con la gente, bueno, estaba Coqui, estuvo Christopher, bueno, Coqui iba a venir ahora pero no ha podido venir, Christopher, que es una banda también, estuvo Carlos de Ilusión Marchita y hemos estado ensayando con ellos en toda la banda y encajando muy bien, ¿no? Hay muy buena química con ellos, con estos amigos, y estuvimos previos al concierto ensayando, inclusive agradecemos a ellos que nos hayan avisado, pues, inclusive Carlos viene de Chorrillos y se viene hasta Pueblo Libre a ensayar. Apreciamos mucho eso de ellos, ¿no? Sin nada a cambio, solamente la amistad que hay con ellos de hace muchos años, ¿no? Y también estuvo Carlita Irinu, que nos apoyó también en uno de los temas y apreciamos mucho en eso de toda la gente, ¿no? Y a la primera que le dijimos, o sea, que queremos contar con ustedes para que nos apoyen en el tributo, y sin chistar dijeron, estamos presentes para el tributo. Hablemos de un aspecto que considero que es bien importante y resaltante, que es el aspecto musical. Directamente aceptar la propuesta de estar incluidos dentro de lo que es un tributo a una banda ícono como Aguas Propia. Hablemos del punto musical, que es importante, que viene trabajando bajo sospecha en estos últimos 5 años, ¿no? Sí, Jorge, mira, para empezar, el peso que tiene Voz Propia y la responsabilidad de haber tenido una canción importante. Recuerdo haberte comentado, y los chicos saben, que el tema Mil Muertes, el tema que ejecutamos para el disco, es un tema muy, muy apreciado. Comenté de que estando en Ayacucho en una gira con Voz Propia el año pasado, tuvimos la oportunidad de tocar y yo vi, los chicos también vieron en su momento, de que el tema que nos dieron para el tributo es un tema muy conocido, es un tema muy vivido. Se notaba ese día cómo coreaban la canción en Ayacucho, cómo coreaban la canción. Y yo recuerdo haber hablado con Willy, con Rubén, esa satisfacción, ¿no? De tener la suerte de poder tomar ese tema, ¿no? El tema Mil Muertes. Bueno, la ejecución, el proceso, para empezar fue Willy y Rubén me dieron la indicación, me dijeron, en guitarras hay que lograr frescura, hay que actualizarlo. El tema es muy bueno, es básico, es un tema visceral. En la versión original, la versión de Voz Propia es orgánica, es todo. Digamos que solamente había que darle unas pinceladas de frescura, actualizarlo con el sonido actual, el sonido de Bajo Sospecha. No tanto post-punk, sino darle esa frescura pop que está tan de moda, que se sienten en las bandas actuales, esa frescura indie. Pensamos, llegamos a un acuerdo en quitar ciertas partes de la canción, digamos algún puente, alguna estructura por ahí que veíamos que era algo repetitivo. Sin embargo, hemos mantenido la esencia de la canción. Podrán las radioescuchas, la gente que pueda tener la oportunidad de escuchar este disco tributo, que es maravilloso, se van a dar cuenta que el tema que escogimos es un tema al cual hemos podido dar, como repito, esa frescura, esa potencia. Que bien es cierto, simplemente dar unas cuantas pinceladas, como lo vuelvo a decir, pero quedaron en la cuota justa, en la voz de Rubén, en las guitarras del que habla, en ese bajo maravilloso de mi amigo Willy, conjunto bajo el trabajo y respaldo de Samamé, de Miguel Ángel Samamé, porque estuvo bien a buena hora poder masterizar el sonido y decir, chicos, es ok, ahí queda, no se puede dar más. Una oportunidad muy, muy, muy especial. Estamos muy contentos, yo la verdad estoy muy satisfecho. hemos tenido la oportunidad del día de los 20 años poder tocar la canción y bien, ¿no? Se siente la diferencia. Vamos a hacer una pausa en la entrevista a la gente de Bajo Sospecha y los dejo con un adelanto de lo que se viene. Este es su primer single para este 2017 y se llama Ese Lugar. Viene con una formación, digamos, un poco sólida en estos últimos 5 años, ¿no? Se ha hablado de volver a grabar, de volver a participar, de sacar ya un material. Acotando algo de lo de, yendo a tu pregunta, en realidad, como tú dices y como dice Anthony, sobre el tema de la actualización de sonidos que tiene la banda, nosotros nos catalogaron y tenemos la denominación de dark o de góticos, que no lo negamos, pero sin embargo quisimos hacer un evento de los 20 años con bandas no acordes a nuestro estilo, a nuestro entorno, y en realidad conjuntamente con Pati Pera, con Rubén, con Anthony, nos reunimos y decidimos seleccionar las bandas, y en realidad fue El Aire, fue El SIC, una gran bajista como es Magali Luque, con Osvaldo, un cantante extraordinario, con Martín Vergara, que es un baterista que produce bandas folclóricas, un productor, uno de los primeros acá en Perú, y también con Haman y la Luna, con el chino Haman, muy amablemente las tres bandas aceptaron nuestra propuesta, están muy contentos con celebrar con nosotros, y salimos un poco de nuestra zona de confort para darle un matiz también a la escena, no solamente conformarnos con nuestro estilo Dark Gothic o New Wave, sino también que sepan que hay muy buenas bandas de trayectoria como El Aire. Durante el 2016, hemos querido intentar sacar el disco, pero nos fue imposible por tiempo, por presupuesto, porque la verdad que no es fácil sacar un disco. Así que en este 2017 vamos a cumplir con nuestro primer meta de sacar ya el disco que mucha gente nos está pidiendo. Aparte de que tenemos ya casi confirmado un concierto acá en Lima, todavía no lo quiero mencionar, y un concierto en Junín, ¿no?, que muy probablemente sea en agosto. Las bandas no se hacen en base a una productora, las bandas se hacen una escena. El tema es juntarse bandas amigas o bandas que no son amigas, y hacer un grupo de amigos y que todos los amigos vayan a un concierto. Eso para mí es hacer una escena, hacer una esencia, una familia, y crear desde poco, como lo fue en los 80, ¿no?, con una escena pequeña subterránea que por ellos, ¿no?, tenemos hasta el momento una esperanza del rock que tenemos acá hecho en Perú, ¿no? Dicho todo esto, Rubén, por favor, quisiera que me comentes cómo encuentras tú en estos momentos a Bajo Sospecha. ¿Tú ves proyectado este 2017 para la banda? Estamos con una banda ya un poco más sólida, tanto en sonido como en personalidad. Entonces, para el 17, si el 16 nos propusimos sacar el disco, lamentablemente no se pudo hacer. Para el 17 ya tenemos las metas ya trazadas. Inclusive estamos modificando el sonido. Estamos implementando lo que son los teclados, estamos implementando lo que son los loops, las secuencias, para darle más frescura a la banda, ¿no? Entonces ya estamos trabajando en eso, ya tenemos ya inclusive ya hemos hecho un single nuevo que se llama Ese Lugar. Está en la página de Bajo Sospecha, la pueden chequear en SoundCloud. Y le estamos implementando eso. Los sonidos nuevos al estilo que seguimos llegando, ¿no? Entonces estamos complementando eso, ¿no? Entonces los nuevos temas que están haciendo, estamos remasterizando unos temas antiguos, dándole otro sonido, ¿no? Dándole ese valor agregado, podríamos decirle, ¿no?, a los temas. Y escuchándolo, todos los temas nuevos, a la gente le ha parecido muy bien la idea, ¿no? Entonces tenemos aprobación de todos los Bajo Sospechas, y este 17 sí tenemos la meta de... Es el disco que nos ha tomado 20 años en grabar. Es el disco más largo en grabación, ¿no? Si lo pidieras en metros de cinta de carrete, pues no tendrías todo el tiempo de medirlo, ¿no? Entonces ya tenemos la meta lista, ya tenemos los temas listos, tenemos la actitud también, y el grupo que ya está ya cuajado para eso. Bien, Anthony, la idea final a esta producción, listo para salir a la calle, ¿cuáles son los próximos planes para la banda, no? Directamente jugar con este material, están pensando en algún videoclip, están pensando en otras ideas alternas para comenzar a difundir ya este material que está próximo a ver la luz, ¿no? Porque mira, el tema del videoclip siempre ha estado presente en la idea, en la cabeza del grupo, en los muchachos, en la productora. Pati Pera siempre, como manager de la banda, nos ha instigado, nos ha dicho: chicos, sin un videoclip no se puede mostrar el trabajo final del grupo. Se puede resumir estos últimos años en un cúmulo de ideas mejoradas. La banda ha tenido un buen comienzo. Si podemos escuchar los EPs y las canciones primarias, siempre han demostrado una calidad post-punk. El post-punk es mutable, el tiempo lo cambia. En la actualidad el rock ha cambiado, El rock busca frescura, busca sonidos claros, busca música más actual. Pero sin embargo no se puede perder y se puede dejar de lado el poder analizar grupos anteriores, referentes anteriores. Yo recuerdo hablando con Willy, y él sabe muy bien lo que digo, en la canción de Mil Muertes, de voz propia, él siempre me decía, sonido de guitarras estridentes, quiero ruido. Y yo siempre le decía, Willy, podemos hacer algo tipo Da Colt. ¿Recuerdan a Da Colt? Una banda post-punk, una banda rock, con guitarras estridentes, esas guitarras clásicas, baterías 4/4. Simplemente era rock. El nuevo tema que tenemos de Bajo Sospecha, el tema Ese Lugar, justamente hemos vuelto en eso. Si tú te pones a escuchar el tema Ese Lugar, vas a ver cómo la reminiscencia del sonido anterior, ese sonido de los 80, de bandas como Killing Joke, simplemente eran baterías, eran bajos y eran guitarras estridentes, con un distorsión, pero había entrega, había sentimiento. Ese es el futuro. Bien, los contactos de la banda Bajo Sospecha se hacen sobre todo en el Facebook. Busquen como Bajo Sospecha página oficial y ahí se pueden comunicar con ellos. Y los voy dejando con el famoso tema con el cual participaron en el compilado en el tributo Voz Propia, y el tema es Mil Muertes. Siempre. este tema viene con un saludo, es para Renato, el tema es No Light y la banda es No Minor Creatures. Hasta el Uruguay, esto es Fiebre en Calbuco, la banda es Iván y los Terribles. Mil de baba en el agua, óxido y sarro en el caño. Un gran saludo hasta Buenos Aires, Argentina. Esto es Beautiful Sundays, el tema Someone. Que volví a encontrar acá en Lima, Perú, justo para la salida de su nuevo disco. Ellos son Sexores y traemos algo de su última producción, Red Runes. El tema es Urs Girl.